Ayer hubo algunas expresiones del vicegobernador de la provincia, Mariano Fernández, bancando la reelección del gobernador Cilioto. También lo hizo el intendente Luciano Di Napoli, entendiendo que es el mejor candidato para el año que viene. ¿Qué pensás vos? Yo creo que no es momento para hablar de candidaturas. El propio gobernador lo ha dicho. Hay que gestionar, hay que trabajar. Luego, cuando se llegue el momento de las candidaturas, hablaremos de eso. Me parece que hoy en día estar manifestándonos respecto de candidaturas o no, no es el tiempo oportuno. Insisto, y en esto coincido con el gobernador, quien es que el primero que lo ha manifestado. Bien, Hernán, no sé si quedó algo, sino gracias. No, gracias a ustedes.